Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, aquí comienza una nueva emisión de Con Otros Ojos, programa número 16. Mi nombre es Leandro Selén, me acompaña como todas las noches, todos los martes a la noche, mejor dicho, la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Todo bien. No nos acompaña en presencia física aquí en el estudio, pero sí lo estará haciendo a través del teléfono Esteban Pérez Fernández. Y en la operación está el señor Jorge Aguayo. Estamos acompañándolos hasta la medianoche en este programa que es el último de los martes. Tratamos de construir una especie de diario para escuchar antes de irse a dormir. Ineludible arrancar el programa hablando sobre el tema Bosnia, sobre la resolución de la Corte de la Haya. Bueno, parece que finalmente este tema, que ya lleva, ¿cuántos? ¿6 años? Más o menos. 5 años. 5 años. Parece haber encontrado, yo diría, casi un cierre. Quizás no definitivo, porque hay algunos coletazos todavía con el tema de los asambleístas de Gualeguaychú. Pero el gobierno argentino se había comprometido con su pueblo uruguayo a acatar el fallo que diera la Haya. Lo mismo el gobierno uruguayo ante el argentino. Así que ahora lo que restaría es ver cómo maneja el gobierno argentino el tema de los asambleístas de Gualeguaychú, de qué manera trata de encarrilar ese reclamo para que, si quieren seguir reclamando, lo hagan, pero no cortando el puente internacional que justamente une Argentina con Uruguay, el más próximo a la ciudad de Buenos Aires. Un fallo que, la verdad, de alguna manera pretendió dejar conformes a los dos, digamos. Más allá de que los dos se lamentan porque obviamente tanto Argentina como Uruguay hubieran querido un fallo quizás que les sea del todo favorable. Obviamente, Argentina, al ver que se le abrió una ventana con la decisión de la justicia de la Haya, de decir que Uruguay violó el tratado de 1975 que firmaban ambos países para manejo del río Uruguay, eso albergaba la esperanza de que entonces, bueno, que nos den la razón del todo si están reconociendo como una violación al tratado. Por otro lado, los uruguayos, a los cuales se les dijo que no había ninguna, se les dijo favorablemente a ellos que no había ninguna observación para que se detuviera la marcha normal de la papelera Bosnia, y que no había ninguna comprobación, ninguna prueba fehaciente de contaminación en el río Uruguay. También esperaban que les dijeran, bueno, ya que está todo bien, que nos den la derecha del todo y cerramos. Pero la Corte Internacional de la Haya también, más allá de aplicar justicia de acuerdo a lo que evalúan sus miembros, sabe que tiene que, en muchos casos, dictaminar un fallo que, de alguna manera, en temas tan sensibles, trate de generar un ámbito de concordia entre las dos partes, sobre todo dos países vecinos, dos países que están muy pegaditos, y que no convenía tampoco ni que los países terminen enfrentados ni sentar un precedente para que pueda ocurrir en otro lado, tanto el prohibir la papelera o el permitirla libremente sin reconocer que un tratado firmado fue de alguna manera desconocido, valga la redundancia. Un fallo que los deja conformes un poco a los dos, me parece. Sí, a mí me da la sensación de que la peor parte se la llevó Uruguay, de alguna manera, pese a que puede mantener la papelera en el territorio. En cuanto a que fue muy duro el fallo de la Corte respecto de la violación de un tratado y respecto de la falta de comunicación, ¿no? Claro. Que la falta de información que se le dio a la Argentina, o avisándole que se iban a instalar estas papeleras con tiempo y acordar. Como vos decís, me parece que se dejó conforme las dos partes, porque bueno, fue muy duro con Uruguay. Y disconformes también, las dos cosas. Y por el otro lado se le permite seguir funcionando, pese a esto, se le permite seguir funcionando. De cualquier manera, me parece que hay que esperar a ver cómo siguen las cosas, ¿no? Porque más allá de que los la gente de Gualeguaychú va a seguir y los asambleístas van a seguir y cómo la Argentina lo va a manejar, también dejó abierta la posibilidad a un acuerdo bilateral. Uh-huh. Digamos, esto tampoco se metió en la cuestión bilateral. El fallo. Entonces, me parece un nuevo acuerdo bilateral. Un acuerdo bilateral para cerrar este problema. Cerrar este problema. Me parece que tal vez pueda llegarse a un acuerdo de palabra, de sentarse Mujica y Cristina Fernández y bueno, y ver cómo se solucionan este tema, al menos de palabra, y levantar el corte, que es lo que tanto está afectando desde hace tantos años a la comunicación entre los países. Por el otro lado, también me parece que para Tabaré fue un golpe bastante duro, porque claro, a quien se lo responsabiliza de haber violado el acuerdo es a él. Exactamente. Por eso me parece que es un poco más duro fue con Tabaré, no sé si con Uruguay en sí mismo, pero sí con Tabaré Vázquez. Sí, de eso no hay ninguna duda, es cierto. Fue muy duro el fallo de la Haya. Bueno, esta conformidad y disconformidad se veía reflejada, sobre todo, yo quise ver cómo lo veían los uruguayos este fallo. Y los diarios no estaban de acuerdo en una posición, digamos, unánime sobre la cuestión, mientras un diario como El Observador decía que les quedaba un sabor amargo. El diario El País decía, bueno, que las cuestiones de fondo, la justicia le dio la derecha a Uruguay. Entonces, esto marca un poco esto que te di, que decía al principio, que hay, digamos, el fallo dejó conformes y disconformes a los dos países tal por cual, igual, prácticamente. Pero es cierto lo que vos decís, que el gran perdedor de este asunto es Tabaré Vázquez. Lo salva a Néstor Kirchner, este fallo, de alguna manera, porque Néstor Kirchner había sido vapuleadísimo por los uruguayos. Lo habían acusado de defender la asamblea, de estimular los cortes de los puentes, los cortes de la ruta. Y fue tal la situación que Tabaré Vázquez le negó el voto a Néstor Kirchner para que presida la UNASUR por el conflicto con Bosnia. Y ese es un tema que este gobierno de Cristina necesitaba cerrar, porque Mujica, en cambio, le dijo que él no tendría problemas en darle el voto para que Kirchner sea presidente de UNASUR, pero quería ver qué pasaba, que se cerrara el tema Bosnia, los dos con el compromiso ambos países de que acatarían el fallo, y a partir de ahí entonces él se iba a sentir tranquilo como para poder darle el voto a Néstor Kirchner sin que los uruguayos lo acusen de traidor o de vendepatria. Refuerza todavía más esto el que el fallo deja mal parado a Tabaré y no lo deja mal parado a Néstor Kirchner en esta situación, lo cual también le da una pequeña ventaja en este sentido a Néstor Kirchner para ahora sí terminar de consolidar su candidatura y ver si recibe los votos que le estaban faltando para ser el presidente de la Unión de Países del Sur, de la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR. La UNASUR, sí. Y bueno, también algunas cosas que se empezaban a hablar tenían que ver con la posibilidad de que particulares hicieran presentaciones en diferentes cortes europeas, como que dio un marco de cierre, me parece, al tema diplomático entre uh-huh. Argentina y Uruguay, pero vamos a tener el tema todavía, me parece, un tiempo más con el tema de los asambleístas, con el tema de... Hay que ver, a mí lo que más me deja como pensando es cómo va a resolver la Argentina el tema del corte. Sí, eso es como es lo más difícil, me parece, para terminar de resolver este conflicto. Más allá de que los privados puedan seguir por su lado los reclamos, ¿no? Por supuesto, exactamente. Bien, estamos aquí con otros ojos entonces hasta la medianoche. Todos aquellos que quieran de alguna manera dejar su mensaje, contar qué opinan de esto que estamos hablando, de otros temas, lo pueden hacer a conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Esta es nuestra casilla de correo electrónico y además tenemos un sitio en estamos en Facebook con un lugar propio que se llama Con Otros Ojos también. Nos pueden ubicar ahí, también dejarnos mensajes a través del correo interno de Facebook o escribir en nuestro muro, ¿por qué no? Lo tenemos ahí. Pueden escuchar los programas anteriores. También pueden encontrar los programas anteriores y los pueden escuchar. Así es. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la apertura comercial. Auspician Con Otros Ojos. Nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. La cuota que necesitabas para la casa que ahora podés tener. 2 años tasa fija y hasta 18 variable. Informate 0822-2400 www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Ven aquí, yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos, o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la quiniela nocturna, podés ganar más de 350 mil pesos por solo 2 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de lotería de la provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la quiniela de la provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ya salió la nueva edición de Bank Magazine. En este número, 10 ideas de inversión para ganar en el 2010. ¿Qué pasará con los títulos públicos, el dólar, el oro y los bonos de países emergentes, según la visión de los principales administradores de portfolio del mercado local? Además, ¿cómo sigue la guerra por las reservas, el boom de las tarjetas para el agro y la opinión de Willy Cohen y Claudio Suchovicki? Pídala en el kiosco o suscríbase con importantes beneficios en bankmagazine.com.ar. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Esteban Pérez Fernández, tenga usted muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno. Bueno. ¿Tenías algo preparado para hablarnos esta noche? Y se trata del tema del canje de la deuda. Bueno, sí, y bueno, algo que vos ya nombrabas, pero se conoció en estos días el canje de la deuda. De esto venimos hablando casi desde que empezó tu programa en enero. Exactamente. Pero finalmente se pudo cristalizar ahí el miércoles a la noche. Empezaron a circular algunas versiones muy fuertes, y por más que en algunos medios lo daban como postergado el canje, pues los jueves casi sorpresivamente salen a hacer la oferta, uh-huh. a mostrar la oferta a los inversores. Fue el propio ministro de Economía, Amado Boudou, el que se encargó de esta cuestión y decir estos detalles que tiene el canje, que en el que básicamente me parece que hay que anotar algunos puntos, y este, la oferta es bastante similar a la que se hizo en el 2005, uh-huh. Pero una oferta con una quita levemente superior. Era una cuestión casi legal, porque la oferta, claro, no podía ser más ventajosa que la anterior, uh-huh. pero hay alguna cuestión que se resolvió con los minoristas, con los acreedores minoristas. Para compensar. Claro, de esos la mayoría están en Italia y en Japón. Uh-huh. Los italianos suman 6.000 millones de dólares, y se cree que estos, de los más pequeños, agrupan a unos más o menos 4.500 millones de dólares. Dicen que hay 180.000 acreedores solamente en Italia. Ajá. Porque eran jubilados a los cuales les ofrecían en esos paquetes o portfolios de retiro bonos argentinos, porque claro, estaban rindiendo muy bien. Claro. Claro, rendían muy bien porque tenían que hacer 70 dólares porque era un país que estaba desbarrancándose económicamente. Correcto. Y para conseguir dinero, bueno, se ofrecían tasas muy altas y terminaron defaulteando esos bonos. Bueno, se hace una oferta en efectivo para estos acreedores minoristas como para, es más una señal que una solución efectiva para todos, porque está claro que no se le puede dar una solución efectiva porque no está en el espíritu del canje. Si hay un dinero que va a destinar, que es un poco menos de 200 millones de dólares, que va a destinar el Ministerio de Economía para que, como te digo, estos minoristas vean una señal. También hay cuestiones relacionadas con el cupón PBI que se pagan a partir de este año, o sea, posteriores al 31 de diciembre del 2009, pero que en definitiva lo que se deja caído definitivamente es una parte de la oferta relacionada con los intereses anteriores al canje de la deuda del 2005 y posteriores al default, es decir, en ese periodo entre 2002 y 2005. Con eso lo que se hace es que algunos inversores institucionales, y en especial a los fondos buitres, le dice, bueno, ustedes no entraron en la de 2005, en la que sí se pagó y se pagaron en efectivo esos intereses caídos. Uh-huh. Ahora esos intereses no corren más porque ya hubo una oferta. Uh-huh. El resultado del canje, todos hablan de un piso de aceptación, el ministro de Economía habló de un piso de aceptación del 60%, se cree que el piso va a estar en el 80%. Sí. Uh-huh. Mucho más cerca del 80 que del 75, del cual también se habla en estos días. Y con eso, y lo interesante me parece, es que si vos sumas las dos propuestas de canje, se está resolviendo el 95% de la deuda en default. Uh-huh. De la deuda relacionada con bonos. Después queda el Club de París aparte, que son otros 7.500 millones de dólares y que evidentemente es el paso siguiente que va a dar el gobierno y quizás sea un paso que pueda llegar a darse este mismo año. Que avance hacia una negociación con el Club de París. Lo importante es que se va a abrir el canje, según dicen, muy cerquita del 29 o 30 de este mes. Uh-huh. Que va a estar abierto durante aproximadamente un mes, y que en definitiva con esta oferta, como te digo, se va a regularizar el 95% de la deuda, y ese 5% restante, bueno, son los fondos buitres, los que compraron a un precio muy ventajoso. Claro. A algunos les conviene entrar al canje, pero otros van directamente a litigar, ya lo hemos explicado en este programa, porque el negocio de ellos es tratar de ir por el lado de la justicia y conseguir lo más cercano a recuperar el 100% del valor nominal de estos bonos. En definitiva, la oferta no tuvo matices muy, muy diferentes. Sí, algunas cuestiones y algunas señales, como te decía, relacionado con los minoristas. Uh-huh. Como diciendo, bueno, entendemos su situación y queremos solucionarlo y darle, dentro de lo que podemos ofrecer, lo mejor posible. Y a los institucionales y a los fondos buitre, bueno, una oferta en unas condiciones un poco más duras que la anterior, y en la que, en definitiva, creo que ya va a estar claro para el mercado que el que acá no entre, no hay vuelta atrás con el canje, o sea, no va a haber otra oportunidad de canjear, y se estima que, bueno, será ese 5% más o menos el que quede, el que no acepte las condiciones, y bueno, seguirá su curso a través de la justicia, pero la justicia, por supuesto, que pierde mucho peso, porque si el 95% aceptó las condiciones de alguno de los dos canjes, bueno, ya se hace más difícil sustentar porque no se ingresó al mismo. Absolutamente. ¿Y por qué demoran tanto los italianos, me refiero a la Comisión de Valores de Italia, en dar luz verde al canje? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión más interna que externa, y es contrario a lo que pasa con la oferta en Estados Unidos, o con la presentación de la oferta en Estados uh-huh. Unidos, que en este caso el Ministerio de Economía y el Gobierno presenta la oferta antes, ellos la aprueban y después se hace pública, el reglamento interno, en la CONSOB se llama el organismo regulador en Italia, tiene que lo que pone como condición es que la oferta se haga pública, o sea, que pase lo que pasó el jueves pasado, y recién después ahí dan la aprobación. Claro. Ahí está la diferencia y por qué Italia todavía no ha dicho que sí. También queda pendiente Luxemburgo, que tiene una situación relativamente similar, aunque en cantidad de bonistas es una plaza mucho menos fuerte en lo que respecta al canje. Está claro que los puntos fuertes o los lugares a donde más interés tiene el gobierno son Estados Unidos, Italia, Japón y también Alemania. Italia tiene esta particularidad, que tenía que esperar que el anuncio fuera público por parte del gobierno y después, a partir de eso, ya teniendo por supuesto una avanzada de lo que es de lo que iba a ser la operatoria, a partir de ahí lo aprueban y se descuenta que lo van a aprobar. Ayer el propio gobierno italiano le dijo a los acreedores minoristas que va a tutelarlos de alguna manera y que los va a acompañar en este proceso de canje, que en definitiva parece todo indicar que más allá de algunas chicanas legales que siempre van a aparecer y estas presentaciones de los fondos buitre, todo indicaría que va a llegar a buen puerto. Bien, hablando de deuda, pero no de la deuda pública de la Argentina, sino de la deuda que mantiene, te cambio de tema, la provincia de Buenos Aires con los proveedores. Interesante lo que dijo el ministro de Economía bonaerense Alejandro Arlía, que este año se va a afrontar el pago de, digamos, de los trabajos desencarnados, el pago de los proveedores precisamente, en efectivo, y van a tratar de acortar los plazos. Sí, la idea parece ser ir por ese lado. De todas maneras, la finanza de la provincia sigue estando complicada porque es una provincia que tiene sus particularidades. Pero la recaudación ha venido muy bien este primer trimestre. La recaudación viene muy bien, pero también tiene una planta de empleados del Estado que es muy muy grande. Entonces, siempre las negociaciones salariales implican una fuerte reasignación de recursos, claro, para pagar. Sí. Había una cuenta que eran más o menos, por ejemplo, un aumento a los maestros que creo que eran de unos 200 pesos, significa unos 1.000 millones para el Estado, para el Estado provincial. Sí, parece esto que dice Arlía, ir en una buena línea, en tratar de acortar los plazos de pago con los proveedores, intentar ir hacia un pago en efectivo. Hoy la verdad es que los atrasos en los pagos a proveedores están sumando casi 12 meses. Claro. Y que hay, bueno, y que existió este bono con el que se le pagó tanto a proveedores como a contratistas de obra pública, y que se hicieron ya dos emisiones. Claro. De ese bono. Quizá con eso tengan un poco más acomodada la situación con respecto a los acreedores de la provincia, que tuvieron que aceptar el bono en muchas mejores condiciones en las que se había pensado originalmente. Sí. Eso fue parte de un acuerdo entre las partes. Y bueno, si la provincia pudiera ordenar eso, quiere decir también que de alguna manera está mandando una señal y que estas finanzas que tiene castigadas empiezan a mejorar. Sí, también, y hablando del canje de la deuda, enganchándolo con esto, el ministro Arlía estaba el otro día en la presentación de Vudú, porque lo ha repetido muchas veces, lo ha dicho en muchísimas en notas que se han reflejado en los medios, que la provincia está esperando que saliera la Nación. Exacto. Para que marque una tasa de testigo e ir atrás para buscar financiamiento. Seguramente por ahí viene un poco el desahogo de las cuentas públicas de la provincia, y por eso están proyectando tener un cumplimiento un poco más acorde con los plazos y con el dinero por parte del gobierno con los proveedores y los contratistas de obra pública, sin ninguna duda. Sí, así es. Bueno, Esteban, esperamos contar contigo nuevamente en esta mesa aquí en Radio El Mundo el próximo martes. Bueno, esperemos estar ahí. Si tu labor periodística te lo permite, ¿no? Como siempre, en eso estamos. Espero estar ahí el martes. Bueno, que tengas una buena noche entonces. Bueno, buena noche para todos y te mando un abrazo. Buenas noches. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Uno de los datos que se conoció en estos últimos días tienen que ver con la manera en que las empresas se financian en el mercado de capitales. Y indica que en marzo se marcó un nuevo récord en cuanto a la cantidad de cheques que se han negociado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se registraron operaciones por 90 millones de pesos, lo que significó un aumento de 49% anual, es decir, contra marzo de 2009, y un aumento de 18,5% mensual. Muchas de las empresas que utilizan este mecanismo, el de vender sus cheques, operar sus cheques con la Bolsa de Comercio, son pequeñas y medianas empresas. Y dentro de esta digamos, reactivación económica que se está dando en los últimos meses, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, conlleva la necesidad de estas pymes de encontrar la manera de financiarse, porque la demanda ha crecido muchísimo de productos, de bienes y servicios, y necesitan, digamos, estar de algún modo a tono con este crecimiento de la demanda, para lo cual ellos necesitan aumentar la producción. Y para aumentar la producción necesitan dinero, pero ese dinero no es fácil conseguirlo. Siempre ha resultado quizás el talón de Aquiles de este sector, de la pequeña y mediana empresa. Pero desde hace un tiempo hay un organismo en la provincia de Buenos Aires que se llama Fondo de Garantías de Buenos Aires, FOGABA, y que se encarga de alguna manera de tratar de rumbear a estas pequeñas y medianas empresas, tratar de apoyarlas, de darle asistencia para que puedan conseguir financiamiento. Es por eso que tengo en línea en este momento a Leonardo Rial, quien es el presidente del FOGABA y con quien queremos saber cómo está la situación de las pymes en la provincia de Buenos Aires y de qué manera pueden aprovechar la reactivación económica y qué pasa con el financiamiento. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es la situación de las pymes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo de cara a esta reactivación y al tema financiamiento? Bueno, mirá, vos lo decías bien, hoy por hoy hay una demanda internacional post-crisis pujante que hace que las empresas de alguna manera vean la necesidad de obtener crédito para poder aumentar su producción, en algunos casos sectores que han sido afectados en el 2009 por la crisis financiera internacional y hoy están saliendo a floto, en otros casos sectores que estaban al límite de su capacidad instalada y hoy por hoy a partir de esta demanda están necesitando de alguna manera aumentar su producción. En ese sentido, vos sabés que digo el tema del crédito en la Argentina es una asignatura pendiente. Hoy justo venía a la mañana de un seminario que hacía el BICEN conjuntamente con el Ministerio de Economía sobre los ejemplos de bancas de desarrollo que hay en otros países, tratando de ver la forma de implementar una banca de desarrollo en la Argentina. Yo creo que el año pasado y este año la banca pública ha puesto todos sus recursos a disposición de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios en general para poder volcar el crédito al sector productivo, pero con eso solo no alcanza. Uh-huh. El problema que las empresas arrastran, problemas anteriores a la crisis, en general las pymes son débiles patrimonialmente, tienen problemas de garantías, y en ese sentido la provincia de Buenos Aires ha sido muy inteligente en crear un fondo que permita que esas empresas que hoy por hoy no pueden acceder al sistema de crédito bancario, lo pueden hacer a través de nuestra garantía. ¿Y cómo es el proceso? No, el proceso es muy sencillo. Generalmente los mismos bancos son los que cuando analizan la carpeta de una empresa y ven que la empresa por ahí tiene capacidad de repago, o sea, es una empresa que según el proyecto que presenta es una empresa solvente a futuro, pero por ahí tiene una situación débil patrimonial, nos contacta a nosotros y nos dicen, bueno, analicen esta carpeta a ver si ustedes le pueden dar el 100% de garantía, y a partir de esa garantía nosotros monetizamos y le damos el crédito. Uh-huh. Generalmente las carpetas nuestras son iniciadas en los bancos, pero también nosotros a veces directamente nos contactamos con los empresarios que necesitan o tienen una demanda puntual de crédito y llevamos nosotros directamente la carpeta a los bancos. Lo bueno que tiene Fogava es que no solamente opera con un banco, sino que opera con todos los bancos que hay en el ámbito público, casi la mayoría de los privados, opera, como vos decías también al principio, en el mercado de capitales, lo que permite a veces empresas que no son sujetos de crédito bancario, por ahí tratar de darle la posibilidad de que obtenga un crédito a partir de entrar en el mercado de capitales, y eso hace que, bueno, nosotros podamos darle una oferta de productos que permita que de alguna manera la empresa obtenga financiamiento. Uh-huh. ¿Y qué resultados ha obtenido el Fogava en esta, digamos, en esta, con esta iniciativa? Mirá, nosotros ya llevamos otorgados más de 550 millones de pesos en lo que va de la historia de Fogava. Particularmente el año pasado ya dimos 110 millones de pesos en garantía, este año prevemos dar 200 millones. Uh-huh. Realmente la demanda es muy grande. Y nosotros lógicamente estamos buscando tener el apalancamiento necesario para poder lógicamente poder seguir dándole más garantías y que las empresas obtengan más crédito. De hecho, el año pasado, a partir de una reforma que inició el ex diputado y actual ministro de la producción Martín Ferré, obtuvimos el 100% de garantía. Podemos otorgar garantías por montos mayores a los que otorgamos el año pasado. Hoy por hoy llegamos a 1,5 millones para inversión y 1,000,000 para capital de trabajo. O sea, estamos de alguna manera adecuando la herramienta para que el volumen de garantías que podamos otorgar sea cada vez más grande y poder incluir muchas más pymes que hoy por hoy están en la informalidad a la formalidad y en ese sentido puedan obtener crédito bancario. Uh-huh. ¿Y qué cantidad, vos me hablabas de la cantidad de dinero, pero recordás qué cantidad de pymes, por ejemplo, el año pasado o este año están aprovechando estas herramientas? Mira, el año pasado apoyamos a más de 3,000 pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Que lo remarco y es importante decirlo, que no son sujetos de crédito, o sea, empresas que sin nosotros no hubieran accedido de ninguna manera al crédito, se hubieran financiado en el mercado informal a tasas realmente usurarias superiores al 40-50%, y este año estamos previendo llegar a más de 5.500 pymes que tampoco son sujetos de crédito y que es fundamental que a partir de nuestra garantía de alguna manera puedan obtener tasas competitivas, plazos acordes a sus necesidades, pero también lo que es fundamental, puedan tener respuesta rápida. Una pyme cuando necesita un crédito, lo necesita de hoy para mañana, no puede esperar 6-7 meses como generalmente puede hacerlo una gran empresa que planifica las cosas con anterioridad, y en ese sentido nosotros y el Ministerio de la Producción y el Gobierno Provincial en ese sentido entiende que hay que contener a las pymes de la provincia de Buenos Aires, las pymes que tienen problemas con su producción y con sostener la fuente de trabajo, hay que tratar de ayudarlas para que tengan el capital de trabajo necesario para seguir produciendo, y aquellas que quieren invertir realmente darles los recursos necesarios para que puedan invertir y puedan instalarse en el territorio bonaerense. Leonardo, buenas noches. Una consulta, ¿hay alguna estadística de qué rubro es el que más pide o más solicita garantías? ¿De qué rubro de las pymes? En realidad nosotros apoyamos generalmente a casi todos los sectores por igual. Vos sabés que nuestro director inclusive, y esta es otra de las grandes estrategias y por ahí buenas iniciativas que ha tenido el gobierno provincial, está conformado por las cuatro gremiales empresarias de la provincia de Buenos Aires. Eso permite que en el diseño de los productos de Fogava, como también así en la comunicación y la llegada de los empresarios, participe tanto la Unión Industrial como la Federación Económica de la Provincia, como Carvap en el caso del agro y CEPA. esto hace realmente que todos los sectores estén apoyados por igual. Inclusive, digo, en nuestro caso particular, creo que el sector que aventaja un poquito a los demás es el sector agropecuario. O sea que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un sector agropecuario diverso y muy importante, con lo cual realmente a partir de la crisis que hubo financiera internacional y la sequía y todo lo que ha pasado en la provincia, hemos decidido que nuestros objetivos estén más apuntados a sostener ese sector que por ahí los demás, pero tratamos de que todo que nuestros productos lleguen a todas las empresas por igual. Bien, Leonardo, si hay ahora algún pequeño empresario escuchando y quisiera saber, bueno, cómo hace él para poder aprovechar esta herramienta, ¿qué le decís? No, que realmente, digo, trate de aprovecharla porque es como prácticamente conocer todos los productos que hay en el mercado en uno solo. O sea, muchas veces uno se vuelve loco y el empresario se vuelve loco a la hora de pasar la puerta giratoria de un banco, claro, porque no sabe cómo presentar las carpetas, porque no sabe de alguna manera presentar proyectos, porque tampoco tiene los recursos humanos necesarios que tiene una gran empresa a la hora de hacer la formulación de un plan de negocios. ¿Y entonces debe dirigirse a Fogaba? ¿Qué debe hacer? Fogaba prácticamente está preparado para eso. El gobierno provincial lo ha puesto a disposición del sistema productivo para que justamente las empresas se dediquen y los empresarios se dediquen a producir y Fogaba se dedique a ayudarlos a conseguir financiamiento. ¿En internet pueden encontrar entonces la manera de relacionarse? Muy sencillo, www.fogaba.com.ar. Ahí tienen nuestros ejecutivos regionales, que son los que atienden cada uno de los territorios de la provincia de Buenos Aires, nuestros teléfonos, y pueden evacuar todas las dudas que tienen. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo del Rial, presidente del Fogaba, por participar esta noche en Con Otros Ojos, y que tengas una buena noche, entonces. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Entramos en la última media hora de este programa que es Con Otros Ojos y que va todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio El Mundo AM 1070. Mariana Prado, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, te cuento un plan que ilusionó a gran parte de la clase media. ¿Otro más? Se anunció la semana pasada, otro más. Porque me acuerdo. Plan inquilinos, sí. Plan cero kilómetros, plan canje de motos, de lavarropas, de laderas. Sí, y hubo también plan bicicleta. Un plan hipotecario también anunciado hace no mucho tiempo. ¿El plan inquilinos? No, el plan inquilinos fue el gobierno de Néstor Kirchner. Después vino del año pasado. El año pasado. De poco tiempo, casi hace un año, ¿no? Faltaba poquito para las elecciones y se anunció un plan fabuloso por el cual además prácticamente se había llegado a liquidar todo el dinero previsto tanto para el 2009 como para el 2010. Exacto. Y ahora lanzaron... ¿Por qué lanzaron otro? ¿Qué pasó con ese? Porque en realidad que esos planes no tuvieron el éxito que se esperaba en cuanto a los requisitos que se piden para acceder a los planes. ¿Y ahora flexibilizaron los requisitos? Sí, siguen siendo requisitos para ahora accedemos todos, clase entonces. Media. No, siguen siendo para la clase media, ah. ¿Sí? Estamos hablando del plan Casa Propia que es lanzó el Banco Nación la semana pasada, que lo anunció la presidenta y que empezó a funcionar el día de ayer. Este plan tiene, digamos, ya se empiezan a escuchar un montón de cuestionamientos y se empiezan a ver un montón de cuestiones que tienen que ver con el ingreso que tiene que tener el grupo familiar, que no es accesible para todos. Sobre el tema de las tasas a largo plazo, pero tiene varias cuestiones que me parece que son interesantes destacar de este plan. Primero que es un plan a largo plazo, es a 20 años como máximo. Después tiene un sistema de tasa combinada. Los tres primeros años esa tasa fija y después esa tasa variable. Tasa fija estamos hablando de 12,75%, la tasa más baja del mercado. No hay créditos hipotecarios a esa tasa fija hoy. Y después, a partir del cuarto año es una tasa variable fijada por la tasa Badlar. Uh-huh. Si se supera el índice de salarios que elabora el INDEC, estaría fijado por el índice de salarios del INDEC. O sea que lo siempre que, lo más alto. Siempre, no, lo más bajo. Lo más bajo de las dos variables. Sí, sí, sí. Entonces, lo interesante es que, más allá de que si hoy se hace un cálculo, estaríamos hablando de una tasa de 17%, si fuera de una o de otra manera, de entre 17 y 19%, sigue siendo una tasa que no está fuera de los créditos hipotecarios que claro, están no es en una el tasa mercado. De un dígito como se pretendió alguna vez, o de 10, 11%. No se llegó nunca a eso. Uh-huh, claro. Pero tampoco es una tasa de 25, 30, 40% como fue en alguna época. Claro, había créditos cierto. Hipotecarios a tasa de 40% anual. Es cierto. Entonces, el hecho de que esté, digamos, entre 15 y 17%, tampoco estamos hablando de una tasa uh-huh. tan... y tampoco es el crédito inquilinos que vos te acordabas, que dejó a mucha gente o que generó en mucha gente que al principio lo pudieron pagar porque era el la cuota del crédito era igual o apenas por arriba de lo que era un alquiler mensual. Después esa tasa se duplicó por ser una tasa variable, se duplicó y por ser una tasa variable que no tiene techo. Lo interesante de estos créditos que lanzó el Banco Nación tienen que ver con esto, con los primeros 3 años una tasa fija y después que va a estar va a tener un tope máximo que va a estar fijado por el índice de salarios. Otra cosa interesante de este crédito tiene que ver con la cancelación anticipada de cuotas. Siempre que se plantea la cancelación anticipada de cuotas, uno piensa en pagar varias cuotas todas juntas para digamos, adelantar ese año en el tema de pagos. En el caso de este crédito en particular, lo interesante es que si uno cancela las cuotas, por ejemplo, cancela una cuota anticipada, siempre la tiene que hacer dentro del plazo del vencimiento de la cuota anterior, entonces se va a tomar por ejemplo, para un crédito de 100.000 pesos, se va a tomar la cuota del mes, que es de 1.304 pesos, y solamente se va a tomar el importe de la cuota de lo que es el valor del préstamo. Nada más, no se le cobran intereses. Entonces, poniendo un ejemplo claro, por 100.000 pesos, la primer cuota es de 1.304 pesos, pero si yo cancelo hoy 2 cuotas, pago 1.396 pesos. Mm. Ahora, si quiero cancelar las 12 cuotas del año, sí. Pago 2.272 pesos. Cada una. No, el total. El total, las 12 cuotas. ¿Y entonces cuánto terminó? No, eso si yo cancelo anticipadamente dentro de estos tres primeros años uh-huh. que la tasa es fija, si yo decido cancelar 12 cuotas claro. anticipadas. O sí. sea que en realidad el beneficio es para los primeros años es también un beneficio muy alto. Porque claro. en realidad de una cuota de 1.300 pesos mensuales paso a pagar 2.272 pesos en todo el año. Sí, menos de 200 pesos por mes. Claro, entonces es, digamos... es muy atractivo si uno tiene capacidad de ahorro y si claro. tiene capacidad de pago de esto. Por el otro lado, el tema de los requisitos, sí, digamos, ahí hay unas cuestiones que tienes que estar por arriba de los 6.000 pesos, entre 7.000 y 8.000 pesos para comprar un... Sí, hoy leía que son como cerca más o menos de entre 8.000 y 9.000 más que dentro de 7.000 y 8.000. Depende de lo que se va a comprar. Digamos. Para obtener el equivalente a $40.000. No, parece. Para $40.000 son 5.300 Entonces, pesos. Entonces $60.000 sería. Sí, puede ser para $60.000. Mm. Pero en realidad, bueno, estamos hablando... Siempre las comparaciones se hacen con lo que sale hoy en Capital. Claro, también cierto. Hay que mirar los barrios más baratos que van a ser los más beneficiados. Y también hay que mirar las zonas aledañas a la capital y en el interior del claro. país. En el interior del país, por 150 mil pesos se compra una casa. Claro. En algunos lugares. Entonces, uh-huh. esa gente va a estar bastante beneficiada. Y otra cuestión, en el primer día de consultas, digamos, de créditos, se recibieron 18 mil consultas. Y solamente se tomaron 1.000, más o menos, carpetas. Hay una cuestión de que la gente todavía se está informando, está uh-huh. queriendo saber de qué se trata. Y claro, ¿no? Porque además ya hubo varios planes que no prosperaron, claro, así que imagínate. Y mucha gente que se les cayeron los planes, claro, sobre todo los planes inquilinos, uh-huh, que se cayeron mucho porque resultaron impagables por el tema, claro, de la tasa. Exacto. Pero bueno, es interesante y es como para evaluar cada uno su situación particular, digamos, económica, familiar, y ver si puede entrar en esta opción, que ya te digo, interesante, a largo plazo la tasa más baja y el 80% del valor, uh-huh, de la propiedad cuando cualquier crédito está tomando el 70%. Bueno, esperemos que esta sea la vencida. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. La semana pasada estábamos hablando de el fuerte incremento que tuvo en el 2009 el sector de producción de software y también cómo evolucionaron muy positivamente las ventas de máquinas, de computadoras, especialmente en el último trimestre, con esto de que la gente un poco se había arremangado, había tratado de evitar gastar durante el 2009 por miedo a la crisis, pero que finalmente sobre el final del año salió dispuesta a darse los gustos, y de alguna manera eso se vio en algunos productos, como en el caso de las computadoras, que terminaron, que el tercer trimestre dieron un número muy bueno y que también arrancaron el año con números muy buenos. Pero parece ser que dentro del sector no todas son tan buenas, porque si bien mantiene una producción alta, hay como una especie de talón de Aquiles, que ya lo dijo la propia cámara que agrupa a las empresas del sector, que es CESI. Hay escasez en cuanto a la cantidad de gente con la cual pueden cubrir las plazas de empleo. Para hablar de este tema estamos comunicados ahora con Juan Navarro, es socio de Exacta. Exacta es una fábrica de software de capitales nacionales. ¿Qué tal? Buenas noches, Navarro, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto. Navarro, ¿cómo evalúa la situación del sector de software en Argentina? Yo diría que generalmente es una situación positiva, como, uh-huh, como contabas recién. Si bien la crisis de finales del 2008, principios del 2009, afectó a la industria, en realidad fue muy menor el cimbronazo que sintió, uh-huh, la industria informática fue realmente menor versus, digamos, tal vez alguna otra industria. Es en general positiva. Mucho de lo que se hace últimamente es exportación. Entonces, lo que está pasando ahora es como decías, al retomar en los mercados internacionales el crecimiento y los proyectos, uh-huh, otra vez empezamos a sufrir algo que ya estábamos sufriendo, te diría, del 2006 al 2008, que es la, uh-huh, escasez de recursos capacitados. Recursos capacitados me refiero a gente que no solo esté formado en ingeniería de software, sino también muchas veces que hable inglés, que tenga la capacidad de interactuar con clientes del extranjero, que en gran parte es la demanda que tenemos en la industria, ¿no? Uh-huh. Ahora, durante el 2006, yo recuerdo, se habían suscrito una serie de convenios con el Ministerio de Trabajo, que lo que hacían de alguna forma era tratar de estimular a aquellos estudiantes que elegían la carrera de ingeniería o alguna otra carrera relacionada con programación que tuviera que ver con informática, de manera de empezar a cerrar esta brecha entre la necesidad de la industria y las posibilidades de gente capacitada para emplearse. ¿Qué sucedió con esto? ¿No dio resultado, evidentemente? No, yo no diría que no dio resultado. Te puedo hablar por la experiencia de algunas de las empresas que conozco, la propia, y algunas de las empresas que conozco más de cerca, ¿no? Uh-huh. Yo no diría que no dio resultado. Creo que es algo altamente positivo y ese tipo de iniciativas siguen en curso, ¿no? Y lo que sucede, yo diría, hay dos puntos importantes. Uno es que son iniciativas a mediano y largo plazo, uh-huh, es decir, estamos hablando de gente que realmente, digamos, necesita una formación bastante profunda, graduados universitarios o de carreras terciarias, o se puede en algún punto buscar algunos puestos de menor valor agregado, pero que igual requieren una capacitación importante. Entonces hay un tema que lleva su, digamos, el aumentar la oferta, por decir de alguna manera, lleva su tiempo. Y otro, que en realidad la brecha, diría que es, podría llegar a ser infinita. ¿Ah, o sea, sí? Claro, es un tema. ¿Qué? Y porque de alguna manera, claramente el mercado tiene dos componentes, la demanda nacional y la demanda internacional. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, con un país de, llamémosle, no sé, 40 millones de habitantes, en relación y a lo que son la cuota de mercado que tienen, no sé, países como la India con, no sé, 1.200 millones de habitantes, y exportando a Estados Unidos y con una producción de ingenieros de software muy superior a la nuestra, en realidad nuestro porcentaje del mercado es muy, muy menor. Y habría capacidad de crecimiento, no te digo infinita, pero claramente muy amplia. Entonces, la brecha es, puede ser tan grande como el éxito que puedan tener las empresas en exportar. Entonces no es para alarmarse cuando hablan de los números de que están faltando, no sé, 7.000, 9.000 técnicos por año o ingenieros a la industria. Yo diría que, a ver, refleja, es como todo, refleja de alguna manera el éxito que está teniendo la industria en posicionarse en los mercados del extranjero. Entonces uno podría mirar ese número y ese creciente, digamos, brecha, esa creciente brecha, hasta se podría mirar con óptica positiva, en decir, miren todos los puestos que podríamos cubrir porque estamos siendo exitosos en posicionar a Argentina en los mercados internacionales. Uh-huh. Claro, tiene la contracara de decir, bueno, y no los podemos cubrir porque nos falta la gente. Pero esa brecha crece por dos aspectos. Crece porque crece la demanda y la oferta no crece al mismo ritmo. Obviamente nos gustaría que la oferta creciera al mismo ritmo, pero es muy difícil cuando la demanda, si somos exitosos, puede llegar a ser casi que infinita. Entonces, ¿es un problema? Sí, es un problema. Y estamos trabajando en general en tratar de resolverlo desde la CESI, desde el Ministerio de Trabajo, desde empresas individuales que tienen programas de formación, desde las universidades. Hay muchas iniciativas muy positivas al respecto. Pero por suerte también la Argentina está posicionándose cada vez más en los mercados internacionales, entonces cada vez más hay desde empresas internacionales que se instalan en Argentina hasta nosotros mismos, empresas nacionales que poco a poco vas ganando mercado, creciendo y requiriendo más gente. ¿Cómo son los sueldos en el sector, Navarro? A ver, yo creo que son sueldos importantes. Uh-huh. Es difícil dar una métrica absoluta, pero... ¿Un rango? ¿Se puede hablar de un rango? Sí, podríamos hablar de un rango. Yo pensaría que un puesto de entrada debe andar... Estoy hablando de alguien, un estudiante universitario todavía, uh-huh, sin que no se haya graduado. Puede estar en, no sé, 3.000 pesos, una cosa así. Sí. Y después de ahí... 4.000, 5.000 a niveles de ya recibido y después vas avanzando hacia puestos de programador o desarrollador semi-senior o senior, y los sueldos suben hasta niveles 7.000, 8.000, uh-huh, a cuando estás hablando de gerentes de proyecto. Claro. O más, en realidad, ahí estás hablando de arquitectos. Eso es algo muy general. Pero sí, tal vez lo interesante es, yo lo comparo a veces con por ejemplo, simplemente haciendo casi que comparación casera entre lo que gana un estudiante recién recibido en ingeniería y lo que puede ganar un estudiante recién recibido en abogacía o no quiero que me interprete los abogados, porque voy a tener pero en otras carreras. Sí, la verdad entiende. Que la diferencia por la demanda, uh-huh, estamos hablando que es una demanda de 7 fechas, con lo cual ya es muy difícil encontrar gente de graduado de ingeniería de sistemas que no tenga trabajo. Claro. Ya de por sí ya es una ventaja. Y luego, uh-huh, los niveles de sueldo, yo pensaría que son sustancialmente más altos. Claro. Comparando igual, uh-huh, digamos, cantidad de años de estudio, por decir algo, ¿no? Exacto. Navarro, el año pasado se sancionó una ley que de alguna manera benefició a la provincia de Tierra del Fuego, otorgándole estímulos para crear ahí un polo tecnológico informático. ¿Eso a exacta la benefició esa ley y la perjudicó? No, creo que ni una cosa ni la otra. Nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Paraná, luego tenemos oficinas en Uruguay y en San Pablo, en Brasil. Pero básicamente estamos haciendo crecer nuestros centros ya establecidos en Argentina. Al día de hoy no estábamos pensando en expandirnos más allá. No sé exactamente, no te podría decir cuál es la oferta de profesionales capacitados que habiten en Tierra del Fuego, porque para la construcción de software, es dado que es una industria muy intensiva en mano de obra, necesitas tener muchos ingenieros, programadores, analistas funcionales, diseñadores gráficos, es decir, todo un equipo de trabajo. Entonces, generalmente se tienden a ubicar estas fábricas o estos centros de desarrollo cerca de grandes núcleos urbanos, ¿no? Claro. Obviamente Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza son los primeros lugares, y después, al irse agotando la oferta de recursos humanos, bueno, ahí es que encontramos plazas alternativas, en nuestro caso como Bahía Blanca o Paraná, que son ciudades más pequeñas pero con gente muy bien formada. No sabría si Tierra del Fuego es un es un lugar realmente atractivo para instalar centros de desarrollo de software en particular. Claro, correcto. Muy bien, Juan Navarro, socio de Exacta, fábrica de software de Capitales Nacionales, muchísimas gracias por haber participado de Con Otros Ojos y que tenga una buena noche. Gracias igualmente, Leandro. Hasta luego. Bien, llegamos nosotros al final de esta nueva emisión, número 16 de Con Otros Ojos. En la operación técnica ha estado Jorge Aguayo, Mariana Prado acompañándome a mí, mi nombre es Leandro Celén, y vamos a encontrarnos nuevamente el próximo martes, entonces, de 23 a 24, aquí por Radio El Mundo, AM1070. Será hasta la próxima. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Ciudad. Defensor del Pueblo de la Nación. Edenor. Mercado de Valores de Buenos Aires. OSDEPYME. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.